Escúcheme usted mi canto, Maracaibo, para que tú lo bailes. Mi son Maracaibo, que tú lo bailes. Mi son Maracaibo, ah. Mi son Maracaibo, pa' que lo goce. Mi son Maracaibo, pa' que lo baile. Mi son Maracaibo. Cuando me puse a cantar Maracaibo, mi canción en la mañana Maracaibo. Cuando me puse a cantar Maracaibo, mi canción en la mañana Maracaibo. De Santiago hasta La Habana Maracaibo, fue cuando pude gozar Maracaibo, pa' que tú lo bailes. Mi son Maracaibo, que tú lo goces. Mi son Maracaibo, que tú lo... ¡Ya! Mi son Maracaibo. Maracaibo. Mi son Maracaibo, mi son Maracaibo, que tú lo bailes. Mi son Maracaibo.